Es un día muy especial. La tribu cumplió 27 años. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado, digamos, de los estudios tribales? Estamos con la señorita Paula Prati, operadora de la tribu. Venimos con dos ollas gigantes de guiso, una vegetariana, una carnívora, laburando desde hace mucho con varios compañeros para hacer el guiso. Señor Nicolás se ha impuesto de alguna manera poder hacer un sándwich de guiso. Justamente una de las cosas que está faltando es ir a buscar el pan. Acá estamos yendo directamente a la panadería La Esquina. Perfecto, vaya buscando cuál es el mejor pan para este mediodía junto al festejo de este tribal de los 27 años de la tribu. La tribu. La gente ya está llegando a este auditorio tribal. Mauro Martínez, vuelta al Andrés. Juan Alfonso y estoy en el área de comunicación. Soy Aruca y soy productora de La Mano en Coche. Tenía una misión que se ha impuesto usted mismo, que era poder armar ese sándwich. Bueno, ahí estamos buscando el pan. El pan es un pan francés que mide unos 10 centímetros de largo. Lo estamos cortando no a la mitad a lo largo, sino un poquito más arriba. Le sacamos la miga de dentro. Acá la cocinera me está poniendo un poquito de guiso dentro del pan. No se cae el relleno, que es más, tiene para una segunda cucharada. Podemos ir cerrando el pancito de arriba. Sí, señora, sí, señores. Tenemos sándwiches de guiso. Nos vamos a disfrutar del guiso. Porque la tribu cumplió 27 años. ¿Sí?